La verdad que es un orgullo, es un privilegio poder haber estado tocando aquí en el escenario número uno del país. Se puede decir que es el Luna Park. Y bueno, Banda 21, la verdad que estuvo en una noche espectacular, mágica, festejando sus 10 años con muchísima gente que nos respondió muy bien, que se bailó, se cantó todo, toda la noche. Tuvimos una respuesta muy positiva y la pasamos muy bien. Y bueno, la razón por ahí de la emoción es porque creo que es un escenario soñado por cualquier artista, por todos los artistas. Creo que llegar a Luna Park es un monstruo, han pasado muchísimos artistas muy grosos y bueno, uno por ahí nunca se imaginaba poder llegar a tocar acá y la verdad que es un placer, es algo mágico, la verdad que la pasamos muy, muy, muy bien. Y bueno, uno por ahí se pregunta si se puede repetir, ¿no? Una noche así, porque es un lugar muy grande, hay que hacer una movida muy grande, es muchísimo trabajo el que hay que hacer. Y bueno, y por ahí uno le gustaría quedarse a vivir arriba del escenario y que dure para siempre ese momento, ¿no? Un momento que no duró para siempre fue, por ejemplo, que Pablo estuviera dentro de la banda y hoy cuando se acercó y volvió a cantar junto a ustedes, confesó un poco que su vida se derrumbó luego de haberse alejado de Banda 21, o es lo que por lo menos entendió gran parte del público. ¿Qué pasó por la cabeza de ustedes en ese momento? Hoy por hoy la gente no deja entrar a muchos grupos nuevos. Es por eso que bueno, Banda 21 está en todos los hogares, en toda la gente. Y bueno, hay que pensarla 10 o 20 veces antes de dar un paso al costado y empezar con algo nuevo. Pablo se retiró con el sueño de arrancar con un proyecto propio. Y bueno, la está remando muchísimo, la está remando mucho, pero está muy bueno, muy bueno, muy bueno las cosas que hace, los temas que están haciendo, las producciones que hacen de los discos están muy laburadas, muy, muy, muy laburadas. Yo creo que tienen que esperar un poco el momento, tiene que estar para que en el momento que tenga que ser, estar y poder salir adelante, ¿no? Pablo ha puesto todo, puso todo lo mejor de él. Hoy en día, bueno, es otra etapa. Hicimos un casting donde salió seleccionado César Domínguez, que tiene muchísimas condiciones. Y bueno, y apostamos por él. Es una persona muy buena, que eso es lo principal, que nosotros cuidamos mucho lo que es el grupo humano, ¿no es cierto? Somos una familia, tenemos mucha onda, mucha energía positiva, muchísima buena onda arriba del escenario y eso es lo que puede percibir toda la gente, todo el público. Y bueno, César viene con toda la mejor, con todas las ganas, con ganas de demostrar lo que él ha aprendido, lo que él ha estudiado. Es un loco que tiene muchísimas condiciones, así que va a aportar muchísimo a la Banda 21. Miguel Conejito Alejandro los creó en el año 1999 y 10 años más tarde se subió al escenario junto a ustedes para presentar un tema que va a ser parte del próximo disco. Esta grabación es parte de los festejos por esta década que se cumple. Y es un privilegio poder estar, formar parte de su banda y estar dirigido por él. La verdad que nosotros tomamos toda la experiencia que tiene él, tomamos todos los consejos, porque sabemos que un consejo que nos da nos va a servir muchísimo, muchísimo, porque tiene muchísima experiencia. Y bueno, el Conejo quizás vuelva a cantar, tiene muchísimas ganas de subir nuevamente a los escenarios. Muchas veces nos ha dicho que tiene ganas de grabar un disco, pero bueno, por cuestiones de tiempo no puede grabar, no puede hacer el proyecto, porque lo que pasa es que Banda 21 demanda muchísimo, muchísimo tiempo. Nosotros llegamos de los fines de semana, de jueves a domingo tocando, y los lunes ya tenemos que estar a la tarde ya arrancando con notas, arrancando con grabaciones, con ensayos, con lo que es marketing, pensando en nuevos repertorios, sacando nuevos temas. Bueno, no es fácil. No, no es fácil, estamos todos los días laburando. Y bueno, por ahí no queda el espacio para que por ahí Miguel pueda grabar, ¿no es cierto?, hacer su proyecto. Porque, bueno, él tiene su estudio, tenemos un estudio propio, sala de grabación, y está siempre muy ocupada con lo que es el proyecto con lo que es el número, ¿no?, de la banda 21, y por ahí es el proyecto que él quiere hacer, no nos queda mucho tiempo. Lo último, así ya te dejo tranquilo, Lucho, cuando grabaron, cuando tocaron en el Teatro Gran Rex de la calle Corrientes, se grabó un DVD que fue parte de la discografía también de Banda 21. Hoy fue un día especial, se llegó al Luna Park, se cumplieron 10 años, ¿también va a haber algún trabajo audiovisual? Sí, justamente estuvimos grabando, habían varias cámaras para tomar el registro de lo que fue esta noche tan especial para nosotros. Estuvimos adelantando temas nuevos también y bueno, la verdad que hubo una escenografía que no es habitual, una escenografía muy especial para la ocasión de estos festejos y bueno, no se puede perder la oportunidad de poder mostrarle a todo el país lo que fue este gran momento. Así que se tomaron registros y seguramente va a llevar un par de meses, pero va a salir para que toda la gente de toda la Argentina pueda tener su DVD, poder disfrutarlo en su casa, con su familia y bueno, y poder de alguna manera pasarla bien con estos 10 años de la Banda 21.